pasajera fue buena, la loca fue traicionera. ¿Cuál de las dos eres tú que volar ya no pudiera? Dime, palomita, dime, o te hago decir cantando. Dime si tú no eres de esas que nos están traicionando. El pico lo tienes de oro, se me hace que esa eres tú. Algún día me abandonara por irse a volar al sur. La que mataron no eres, porque tú aquí andas volando. Solamente que algo debas, por eso aquí andas penando. Dime, palomita, dime, o te hago decir cantando. Dime si tú no eres de esas que